Meyer, Meyer, no quiero que me perdone. Yo estoy con mis matones, por el pico los soplones. A ella le gustan mis facciones, muchas transacciones, dinero y divisiones. Te quedan bien esos tacones, te queda lindo todo lo que te pones. Dale Meyer, pártelo. Yo me tomé más de dos, en su boca mi dedo. Yo estoy pensando en dinero. Meyer, pump it up, puta, pump it up, fumo en cantidad, corazón de bandido, tu cuerpo deja drástico, esto lo sacamos rápido, somos lo máximo, su pussy como el Atlántico, fantástico, fantástico, el juguete automático, me lo chingo con la náutica. Yeah, she's yeah.